lo sabes. Por un momento déjense de vanidades y afinen el oído, traigo realidades. Voy a comprarme una caravana, donde iré, no lo sé, donde me dé la gana, Seguramente me acompañen por el drama o alimentos y la niña que me ama. Dicen que lo planeado nunca sale bien, creo que la suerte se la crea uno, men. Ahora escuché la voz de su interior, lo escuché la mía y gritaba todo por la creme. Un gran señor, el que llevo por dentro, no me sigan a mí, sigan al ejemplo. Quiero poder quitar, quiero poder borrar, quiero ya evitar la más venido sufrimiento. Tranquilo mi fam, todo llegará, ellos no son quien para poder hablar. Si te van el tiempo, ven pa' te escuchar, y el auténtico valor y el auténtico vilar. Tranquilo mi fam, todo llegará, ellos no son quien para poder hablar. Si te van el tiempo, ven pa' te escuchar, y el auténtico valor y el auténtico vilar. Si me siento solo, deposito confianza en mí. Si lloro, si me vuelvo loco, solo pienso en ti. Te busco, te encuentro en la soledad de mi ser. Somos uno, somos todo, pronto lo vas a entender. Los que usan el odio a su beneficio van a perder el juicio. Amo al humano por lo puro de su inicio. Ante todo somos corazón, grito a pulmón. Sigue tú tu camino, persigue tu razón. Son ciegos aquellos que someten, no respetan ni a su madre y esa maldad les compromete. Somos almas dispuestas a ser libres en el mundo corrompido por cabrones de bajo calibre. Liebres, fiebre, quiebros en tus sienes. Si eres pobre, únete a la causa. La lucha es un círculo vicioso que rueda sin pausa. Cada lágrima vertida por Palestina es motivo para decir basta. Tranquilo mi friend, todo llegará. Ellos no son quien para poder hablar. Si te van el tiempo, ven pa' te luchar. Y el auténtico valor y el auténtico vilar. Tranquilo mi friend, todo llegará. Ellos no son quien para poder hablar. Si te van el tiempo, ven pa' te luchar. Y el auténtico valor y el auténtico vilar. Siento que la vida es un segundo, que centésima, centésima. Sigo conociendo al mundo, conozco el sí y el no rotundo. De este gran charco profundo, lleno de virus, como el orgullo, man. Vengo a deciros que lo destruyo. Y motivo suficiente, solo puedo darte uno. Infecto a los míos, infecto a los tuyos. Respiro aires de grandeza, mi interior. Aspiro a mayor sutileza frente a un exterior. Cautivado con mente libre, de rayo asomador. Volviendo al odio invisible y sonrisas son el maquillaje del planeta. Y contra eso no hay competición, libertad de expresión representada en ese instante por todo, por la creencia que suena el don. Solo puedo decir que sé que el mañana jamás será como el ayer, sí. Solo quiero poder crecer libre de vuestras leyes que nunca podré entender. Solo puedo decir que sé que el mañana jamás será como el ayer. Solo quiero poder crecer libre de vuestras leyes que nunca podré entender. Dame una escalera que me lleve ya a una nueva era, donde el ser humano sea su propia bandera, donde no nos separemos, no haya una manera, porque todos nacimos en la misma carretera. Así que quiero una escalera que me lleve ya a una nueva era, donde el ser humano sea su propia bandera, donde no nos separemos, no haya una manera, porque todos nacimos en la misma puta carretera. Tranquilo mi friend, todo llegará. Ellos no son quien para poder hablar. Si tapan el tiempo, ven pa' te escuchar. Y el auténtico valor y el auténtico.